Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quita. 10 de la mañana, 35 minutos. Qué lindo arrancar el lunes, también arrancar la semana. Recibiendo a alguien como Carlos Alberto Rodríguez, que veníamos escuchando en el comienzo de este bloque, que es uno de los protagonistas del Festival de la 36 que tendremos el otro viernes, ¿no? Sábado 17 de mayo, pensando después que pase todo esto de las elecciones departamentales y municipales. Y hemos venido difundiendo videos en las redes nuestras y, bueno, el audio de esos videos por la radio de los músicos invitando. Y hoy con Carlos estamos de alguna manera iniciando una recorrida de conversar al aire a propósito de esa cita que tendremos el sábado 17 de mayo. Carlos Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido a la mañana de la 36. Bueno, muy buenos días, compañeros. ¿Cómo andan? Hola, Hernán, Emiliano. Un gustazo charlar con ustedes. Acá estamos tomando unos mates, estábamos esperando la llamada. Muy bien. Tomando unos mates y mirando la lluvia, que es maravilloso. Sí, está lloviznando, ¿no, Carlos, por ahí? Sí, por acá sí. Yo vivo por la zona del Mercado Modelo, y por acá sí está lloviznando y se ve que ha llovido bastante porque está muy mojada la calle. Bueno, Carlos, nosotros hace ya años tenemos el orgullo, el honor de tenerte como vínculo con la radio, cosas que has hecho con María Elena Melo, has estado allá en la Fonoplatea en distintas oportunidades. ¿Y qué sentís ahora de esta convocatoria cuando vemos esa larga lista de cantores, de tanta historia de músicos que se reúnen distintas generaciones con el motivo de este festival de la radio? Bueno, la verdad que yo me siento muy bien de que me hayan invitado para sumar a esta causa, que es muy importante, ¿verdad? Que es colaborar con la radio, es estar cerca de la radio, que la radio es una herramienta muy importante, como lo sabemos todos. Y bueno, y para nosotros más aún, digo, que sabemos que la izquierda no tiene la posibilidad de tantos medios de difusión. Entonces, bueno, hay que tratar de mantenerlos, hay que tratar de seguir metiéndole para adelante. Y bueno, y la 36, que es una radio más que compañera, no podía ser menos que estar ahí sumando. Claro. Uno, cuando veía, bueno, primero la iniciativa, que todo el equipo de la radio está tan agradecido con la generosidad de todos los que van a estar. Y también al ver los nombres, al ver el clima con que se va preparando, nos recordaba un poco, y vos que tenés una trayectoria de tanto tiempo con el grupo Surcos, en fin, Carnaval, de un espíritu que se hacía en torno a este tipo de festivales, ¿no? A partir de la solidaridad, la generosidad de los músicos por distintas causas, ¿no? Unirse y, además de hacer una jornada donde la gente disfruta de la música, que sea un punto de encuentro de los músicos por buenas causas, podemos decir, ¿no? Seguro. Lo que pasa que, digo, a ver, los músicos populares ya es como el reflejo condicionado, al menos yo lo veo desde mi punto personal, para llamarle de una manera, donde se me necesita solidariamente siempre estoy. Entonces, a mí me parece que esto es más que necesario, porque no solo para la radio, sino para todos nosotros, ¿verdad? Para nuestra clase trabajadora, para los músicos, para los estudiantes, entonces digo, bueno, ahí hay que tener una voz ahí que tiene que estar siempre, sí. Y bueno, y nosotros tenemos la obligación moral de estar ahí, ¿verdad? Como siempre hemos estado en las causas populares, en las ollas populares y demás, digo, que consideramos la herramienta fundamental. La solidaridad es una de las herramientas más fuertes que tiene la clase trabajadora. Y bueno, como clase trabajadora que soy, me hace sentir cosas muy lindas, porque yo siempre digo, nos encontramos en un espectáculo que no debiera ser necesario, pero las circunstancias hacen que sí. Bueno, lo más importante es que estamos ahí. Y hace que nos juntemos, viste, que empieza a surgir toda esa movida y se empieza a armar esa bola de nieve. Cuando hablé con María Elena, que estaban arrancando los primeros pasos de este festival, y ahora hay una cantidad de compañeros que están ahí, y vos decís, pucha, qué linda bola de nieve que se armó, y bueno, y sabemos que va a estar muy bien y que se va a ir a apoyar a la radio con toda la fuerza. Carlos Alberto, buen día. ¿Cómo se vienen preparando ustedes para este festival? Porque sabemos además que no es... Hay detrás un trabajo muy, muy bueno también, que es el del vínculo entre todos ustedes, entre todos los músicos que van a estar participando. Hay un contacto previo al festival entre todos ustedes que también enriquece después esa jornada. ¿Cómo vienen los preparativos? Bien, o sea, a ver... en cuanto a los preparativos del espectáculo, no es demasiado lo que se trabaja. Sí, yo creo, y no menos, sino mucho más importante, es también a través de todos ir generando esa convocatoria a nivel personal, a nivel boca a boca. Yo, por ejemplo, el otro día tuve un recital que di ahí en la AJC, ACJ, y bueno, fueron muchos compañeros de FUNSA, que hacía años que no los veía, y bueno, ya les dije que el 17 tenían que estar ahí. Sí. Y bueno, yo creo que ese es el trabajo más importante, porque después, en definitiva, el trabajo artístico, para llamarle de alguna forma, es el menos importante. Sí. O sea, si bien la gente le gustará ver a sus cantores y todo, pero lo más importante es el hecho que hay que estar ahí, ¿verdad? Porque de eso se trata. O sea, la esencia del espectáculo es esa, y yo estoy convencido que va a salir muy bien. El lugar es un lugar muy lindo, la barriada es una barriada ni que hablar, y yo creo que eso va a estar muy, pero muy bien, como lo merece la 36. Muy bien, así que la convocatoria es a todos a participar. Les recordamos que pueden pasar ya por la radio para adquirir el bono colaboración, que sale 350 pesos nada más, y que además también resalta la solidaridad con la radio, ¿no? Del ámbito de la cultura, también del barrio, ¿no? Del club que digamos prestó sus instalaciones para esta actividad, y bueno, todo un entretejido solidario con la radio, que bueno, por supuesto que nosotros estamos muy agradecidos con todos los artistas que van a estar poniendo su canto para esta actividad. Carlos Alberto, sí. Es que nosotros, vos ahora estabas comentando esto, y es así, siempre a lo largo de la historia, nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Así es. Y si no es de la mano entre nosotros, que tendemos la mano entre nosotros, porque después nadie nos va a dar nada. Sí. Menos cuando alzamos voces de reclamo de los más necesitados, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí apoyos grandes nunca vas a tener. Porque digo, el tema es que todo tiene que seguir como está, y todo tiene que seguir fluyendo como está, y los que están más abajo no tienen que mejorar. Entonces, por eso son importantes las luchas de clase, y por eso son importantes este tipo de eventos, como yo te decía hoy, que hace que la gente también se junte, que converse y que se informe más, y que esté al tanto de todo. Perfecto, así que queda la invitación hecha para el sábado 17 de mayo. Empieza temprano, ¿no? A la tarde, a las 3 de la tarde, pero... Sí, va a ser largo, va a ser lindo. Va a ser largo porque hay, decíamos otra vez, una veintena prácticamente de, sí, claro, de artistas, de grupos, de claro, también claro, con una variedad muy interesante, ¿no? Porque hay desde el canto popular, pasando por la murga, distintas expresiones de la cultura popular. Claro, pero aparte vos hay un denominador común, ¿verdad? Y yo soy un tipo que marco permanentemente esto, ¿no? Hay un denominador común que es la clase trabajadora, ¿verdad? Y bueno, y nosotros que estamos en un lugar de privilegio, como siempre digo, somos privilegiados de la vida porque hacemos lo que nos gusta, porque podemos andar dando una mano por ahí siempre, y porque somos trabajadores. Entonces digo, el denominador común, la mayoría de los compañeros que están ahí pasa eso también. Bueno, lo dicho, y esto no es pasada de mano por la espalda, Carlos, a nosotros un honor, un orgullo que alguien con tu trayectoria esté subiéndose al escenario ese sábado allá en el Club Progreso, en el corazón de La Teja. O sea que el agradecimiento es difícil decirlo, expresarlo en palabras, y que sirva además para alimentar encuentros que a nivel de la gente se necesita, y de la gente de la cultura y de nuestro pueblo en general, como vos decías también. Así que te mandamos un abrazo grande, nos quedamos escuchando otra de tus canciones y nos encontramos el otro sábado. Vamos arriba, muchísimas gracias, el abrazo apretado para ustedes, y bueno, y ahí nos daremos ese abrazo tan energético que tanta falta nos hace. Exactamente. Nos abrazo, Carlos. Nos vemos. Que pasen bien, chao. Abrazo a todos los compañeros ahí. Chao. He visto la tierra que no cambia, pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome. Y abre para mí todas las puertas de la vida.